El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo andás? Aquí Luis Pablo y el resto del equipo, salvo Caruso, te saludamos. ¿Cómo andás? Bueno, un abrazo a todos y toda. Bueno, gracias. Recién se decía acá que te damos la bienvenida esta tarde, también en tu mes, ¿no? ¿Qué haces? Primero. Está comenzando el mes de junio, así que qué mejor día para recibirte. Ustedes tendrán que saber que en 30 días yo soy el tipo, mi apellido, más mencionado del planeta. Muy bien. Claro, porque en diversos idiomas todos me mencionan. Así que bueno, no tendrán más que aceptar ese privilegio de este modesto columnista. Sí, cada día te van a escribir en los cuadernos de los colegios. Todos los colegios del mundo van a estar escribiendo tu apellido durante 30 días. Acepten que es raro que un tipo se llame Junio de apellido, ¿no? Es original. Y además soy el único que hay acá y mis hijos y nietos, así claro, que bueno, claro, me lo merezco. Juan Carlos, ¿sabés que recién Gabriela nos contaba sobre el MICA? Y permitime contarle a los oyentes, vos en un rato vas a participar, vas a asistir a la presentación formal de este gran evento y nos daba algunos datos, algunos detalles de lo que va a ser ese encuentro y realmente suena muy pero muy importante, ¿no? Sí, bueno, si ya Gabriela lo planteó no voy a explayarme, pero coincido que es un evento extraordinario, que hay una política de industrias culturales en la Argentina en pleno desarrollo, con un gran crecimiento a partir de la gestión, de esta gestión del ministro, de Tristán, uh-huh. Y hay en realidad un crecimiento de la rama en el mundo entero, para ser franco, ¿no? Se ha transformado en una rama de la actividad económica para dejar de lado lo que implica la cultura en sí mismo como factor cultural, ideológico, subjetivo, lo que tiene que ver con la identidad, la vida de las personas, la cultura, ¿no? Uh-huh. Con el arte, pero se ha transformado en esta faceta económica, tanto industrial como comercial. Un factor son los videojuegos y todo el impacto de las nuevas tecnologías. Pero bueno, además de todo lo tradicional de la cultura, incluyendo las artesanías, en fin, vienen del mundo entero. Creo que es un evento, yo voy con una gran expectativa, efectivamente. Claro, claro, sí, súper, súper interesante, la verdad, y novedoso, sobre todas las cosas novedoso. Juan Carlos, bueno, hay una noticia de esta tarde, la comentábamos al comenzar el programa, y tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema en relación a la posibilidad de que UNIAC sea candidato a gobernador en San Juan. La Corte Suprema rechazó esa posibilidad, más allá de la discusión que en realidad debería ser el eje de todo esto, que es si la Corte Suprema tiene competencia o no para opinar o para explayarse sobre un tema como este. Pero más allá de esa noticia, que por supuesto te quiero escuchar alguna reflexión, quiero compartir con vos un párrafo del fallo, porque me parece que es lo realmente complejo para tener en cuenta de cara a lo que viene, ¿no? Y es un párrafo del fallo, lo compartíamos también hace un ratito, y que dice lo siguiente: la reelección para sucesivos mandatos conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia. Es un fallo con una opinión política, con una carga política muy pero muy fuerte, que no solo pone en riesgo, porque tienen un fallo pendiente que es el de Insfran en la provincia de Formosa, no solo por ese caso, sino en general, ¿no? Ante la democracia en general, no sé, ¿qué opinás? Mirá, yo no voy a opinar como jurista porque no lo soy, mis estudios académicos apenas son los de filosofía y letras, estudié historia, uh-huh. Pero creo, da toda la impresión de que es un argumento netamente político y que soslaya el mandato constitucional, porque las provincias tienen sus constituciones y en sus constituciones tienen establecidos el sistema representativo, que puede ser con reelección o sin reelección, indefinida o parcial. O sea que eso de la autocracia, que es una opinión exclusivamente política, y que teniendo en cuenta toda la actuación de la Corte Suprema de Justicia, una corte que está totalmente desprestigiada y descalificada, ya no ante la política, sino ante la opinión pública. Se dice que el 85-90% de la opinión pública la critica, la descalifica. Creo que esto no hace más que mostrar, en fin, toda esa actitud política que, por supuesto, además, cuando hablamos de actitud política, no es neutral, ¿no? O sea, que podría, claro, podría entenderse como que es una suerte de suprapoder que actúa por igual con unos y otros para que crezca su suprapoder. No, es una actitud política sesgada a favor de la derecha, directamente vinculada al PRO y a los radicales, o sea, Juntos por el Cambio, y contra lo que sería el Frente de Todos, ¿no? O sea que hay un problema gravísimo del sistema democrático, porque eso altera el equilibrio de poderes, de la división de poderes, que es la base del sistema político representativo desde la Revolución Francesa para acá. Así que bueno, lo de San Juan veo que es un episodio más. Está la expectativa de Formosa y quieren hay un pedido para que no haya elecciones de vuelta en Tucumán. Así es. En fin, creo que de cualquier manera hay una salvedad. En La Pampa hubo elecciones no de gobernador, y el Frente de Todos en sus dos afluentes sacó el 70% de los votos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, lo que les preocupa es precisamente eso, ¿no? Que el Frente de Todos está haciendo buenas elecciones en las provincias. Bueno, están ganando los oficialismos, como se dice. Mariano además sumaba una reflexión que está muy bien. Lo paradójico de todo esto es que además a la Corte no solo no la elige nadie, sino que cada uno de los jueces está en su puesto también de manera prácticamente indefinida, ¿no? Es paradójico que digan, que tengan una reflexión. Sí, está bien el comentario, porque si se trata de una autocracia, la autocracia son ellos, que claro, que no, que están, son, están, tienen, nadie los elige. Y funcionan hasta los 99 años, y ya que estamos, digamos, y no garpan impuestos. Claro, cuando, sí. Además, no pagan impuestos, claro. El verdulero de la esquina de nuestra casa paga impuestos, pero ellos no. Sí. Juan Carlos, bueno, otra de las informaciones tiene que ver con la decisión de Tolosa Paz de presentarse en las PASO a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No te quiero preguntar estrictamente por eso. Escuchamos varios testimonios de referentes del Frente de Todos sobre las PASO. Lo que quiero preguntarte es, bueno, están por supuesto las PASO a la vuelta de la esquina ya a esta altura, luego las elecciones generales, pero de cara a todo eso, de cara fundamentalmente a las elecciones, ¿cuál crees vos que en este momento tendría que ser la mejor manera para que el Frente de Todos se fortalezca? ¿De qué manera se fortalecería mejor? Está la discusión interna de las PASO, sí. Está la posibilidad de medidas. Sí, eso vos viste que es muy opinable, porque son, ¿cómo te puedo decir?, son pálpitos. Y además no en cada momento y en cada lugar funciona eso igual. Por lo tanto, las experiencias anteriores también están inficionadas de un relativismo, de una cosa circunstancial. Algunos opinan, bueno, si competimos es un mecanismo democrático, se tensa la opinión pública interna, y entonces eso nos da dinamismo y qué sé yo. Y otros, no, eso es un desgaste, y si aparecemos divididos vamos a tener, la verdad, y después cada uno en ese sentido opina. No es una discusión teórica abstracta, según los intereses, para ser franco, según la conveniencia de cada uno, porque algunos especulan que les conviene más que haya PASO y a otros les conviene que haya un candidato, claro, por claro. consenso. Según cómo mide cada uno en la prensa. Eso es lo que está pasando en el frente de todos, ¿no? O sea, los que quieren PASO esencialmente lo quieren porque calculan que quien elija a Cristina, sí. Cristina va a tratar de que no, de que sea por consenso, o sea, que ella ejerza ese poder desde su legitimidad, ¿no es cierto? Elector también, pues electoral, y su legitimidad que tiene es la Plaza de Mayo. Mm. Entonces, en fin, creo que más que nada está ligado a esa situación, y con la más absoluta franqueza, no estoy del todo claro y convencido cuál es la mejor, cuál sería la que más nos convendría. Pero en cualquier caso, hecha la salvedad de que efectivamente hay una conveniencia de unos y otros, y que puede ser mejor una con otra, sí. creo que no es tan determinante esa cuestión, porque sí, hay una definición de Cristina, insisto, desde su gran legitimidad, y el candidato, los candidatos, les candidatos, uh-huh. tienen un gran consenso al interior del frente de todos, creo que eso puede entusiasmar, y entonces casi diría, me inclinaría por eso, siguiendo, yo diría, más que nada, el consenso, la voluntad y la legitimidad de Cristina. Sí. Pero si no, bueno, creo que también es un mecanismo que puede resolver bien. Sí, también hay que decir que del otro lado tampoco es que está todo el camino allanado y que no tienen discusiones internas. De hecho, bueno, lo que costó la presentación de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires como precandidato del PRO, costó bastantes discusiones y hasta una suerte de puesta en escena con encuestas incluidas, ¿no? Sí, pero lo que uno tiene siempre que pensar es en la opinión pública, en el pueblo, en el electorado. Y yo creo que eso le generó un desgaste importante, una pérdida de buena imagen. Se sacaron trapitos al sol muy violentamente, mostraron que no hay proyecto, ni programa, ni nada. Y lo que hay es una disputa feroz, y que finalmente se resolvió con esa ficción que vos decís de las encuestas, que nadie conoció, nadie vio, nadie supo nada. Entonces uno tiene que pensar que la opinión pública, la ciudadanía, no son, como diría Messi, no son bobos, ¿no? Sí, y además te sumo algo, del lado del PRO, todos los candidatos con un discurso similar, ayer la recuerdo de memoria, no es exactamente así, pero Jorge Macri hablando de la necesidad, según él, de sacar a las familias y a la gente sin hogar que está durmiendo en los espacios de los cajeros automáticos. Muchos bancos tienen algún espacio que permite a alguna persona o a varias alojarse allí. Habló de reprimirlos directamente, no planteó ningún tipo de solución a la problemática de la vivienda, y siempre el discurso es punitivo, ¿no? Todo el tiempo. Cuesta creer que ese discurso pueda ser tan hegemónico, no sé cómo lo ves. Lo veo así, por eso toda esa cosa de los matices y el matizómetro, todo el tiempo de esta derecha ultraderechizada, entre Rodríguez Larreta, Soledad, ¿cómo se llama la ministra de Educación? Soledad Cunha. Este primo Macri, el ministro de Salud, todo ese matizómetro, francamente creo que para nosotros no tiene sentido político. En lo esencial, lo que dice el primo Macri es igual que lo que dice el Macri verdadero, es casi igual lo que dice Larreta, lo que dicen, en fin, lo que dicen todos. Sí. Claro que siempre existen matices, personalidad distinta, matices de ese tipo, pero creo, volviendo a tu inquietud, lo que dice el primo Macri es esencialmente lo que es la ideología y del macrismo e incluso de Juntos por el Cambio de todos estos años. Juan Carlos, gracias como siempre. Disfrutá la apertura del MICA, que por lo que nos contó Gabriela, además va a estar muy, pero muy interesante. Bueno, allí me voy. Gracias. Abrazo grande. Hasta pronto.